es tan fácil llegar a quererte. Es tan difícil no fallar. Sé que la distancia no nos puede separar, porque esa cruz me hace estar tan cerca. Cerca para verte, tan cerca para amarte y sentir tu calor. Agua que brotó de tu costado me dio esa luz, esa amor. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo estuvieron en esta semana que pasó? ¿Cómo siguieron estando después del miércoles que emitimos el programa? Es especial cada día que podemos venir a compartir este tiempo y este espacio con todos ustedes. Nos interesa saber cómo les fue, cómo empezaron la semana, qué expectativas tienen para esta semana. Y bueno, venimos con un programa muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que el Espíritu Santo empezó a tocar nuestro corazón y ha sido verdaderamente importante, porque es necesario que se aborde. Hoy hablaremos acerca de la valentía y de la importancia de tener valentía como hijos de Dios. Entonces, vamos a dar comienzo con una corta oración, como siempre comenzamos entregándole este tiempo y este espacio a papá, así que vamos a darle toda la honra y toda la alabanza a aquel que se la merece toda. Amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti a darte gracias, Señor, por un día más de vida y un día menos para tu llegada, por permitirnos, Señor, escucharte, por permitirnos transmitir, Señor, tu mensaje a tantos jóvenes que en este momento, Padre Celestial, necesitan, Señor, escuchar tu voz. Y esa es la certeza que tenemos, amado Rey, de conocerte, papá, porque sabemos a quién vamos a ir cuando tenemos un inconveniente o tenemos un problema. Señor, gracias, gracias porque eres esa voz que todos los días nos alienta y nos permite avanzar en este camino. Padre Celestial, te entregamos nuestras emociones, te entregamos este tiempo, te pedimos que seas tú hablando nuestro corazón y nuestra vida. Te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Precioso Espíritu Santo, eres el invitado principal a este programa. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre, amén y amén. Hoy parece que tenemos un inconveniente con la señal, entonces si se cae un poco la señal es porque tenemos un inconveniente en el sistema, pero igual vamos a emitir porque este espacio no es nuestro, no lo creamos nosotros, sino que nos lo permite compartir el precioso Espíritu Santo con todos ustedes. Así que vamos con una canción, This is a Living de Hillsong, Join and Free. Por Sobrenatural FM. Waking up and knowing there's a reason, all my dreams come alive, life is for living with you, I've made my decision. You lift me up from my eyes with wonder, forever young in your love, this freedom's untainted with you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tear the color all around, all is new, in the Savior I am found. This is living now. This is living now. the color all around, all is new in the Savior I am found. This is living now. Señor, Amor, hueles a... Bueno, y queremos saludar a todos aquellos oyentes que se encuentran en este momento sintonizando nuestro programa. Queremos saludar a esos oyentes por allá en Costa Rica. Nos dimos cuenta la semana pasada que nos escuchan en Costa Rica. ¡Qué bendición! Nos escuchan también en México, en Argentina, en Estados Unidos. Nos escuchan en tantos lugares que es una bendición enorme poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartirlo con nosotros y conocer al precioso Espíritu Santo, que es el dueño de Sobrenatural FM y también es el director de cada uno de los programas que con mucho amor, papá, nos permite llevar a la vida de cada uno de ustedes. Vamos a escuchar esta canción llamada Indudablemente de Rescate por Sobrenatural FM. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Y va. Y va. Si es

mesa de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia. Bueno, y vamos entrando a nuestro espacio de Voces que Hablan. Y como ya todos saben, Voces que Hablan, hemos dado la oportunidad de escuchar poemas escritos, aquellas inspiraciones que nacen en el corazón de los enamorados de la presencia de Dios. Pero hoy vamos a dar a conocer un salmo, el Salmo 51, que habla acerca de una expresión del corazón de un hombre que pasó por una situación muy difícil. Y si usted tiene su Biblia allí, vaya conmigo al Salmo 51. Lleva por título Arrepentimiento y Plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, sino quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble en mi sustento. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo haría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué podíamos hablar hoy en este espacio llamado Voces que Hablan? Quizás tú te encuentres como se encontraba el rey David, después de haber caído en un pecado que le costó su relación con Dios. Pero en este salmo él expresa desde lo más profundo de su ser su arrepentimiento con relación a este acto. Y quizás tú también te encuentres en la situación del rey David, y quizás no de esa misma manera, pero sí estés pasando por una situación difícil, donde te has alejado de Dios, donde no tienes contentamiento alguno en tu vida, donde ya no encuentres sentido a estar en esta tierra. Y yo quiero decirte que este salmo le permitió a David hablar acerca de lo que había en su corazón, el dolor de el reconocer desde lo más profundo de sus entrañas el error que había cometido, el pecado que había cometido. Y de esta manera, este hombre pudo darle a conocer a Dios su dolor. Y esto se llama sinceridad, y es algo necesario para caminar con Cristo. Es necesario que dobleguemos nuestro yo y le digamos a papá: perdón, lo hice, perdóname, ayúdame a no volverlo a hacer. Pero no te alejes de Dios. Él no te está llamando a alejarte, Él cada día te llama a acercarte, porque le servimos a un Dios de segundas oportunidades. Y Él anhela que cada día tú y yo crezcamos en Él, crezcamos en la búsqueda de su presencia y crezcamos en esa relación tan maravillosa que día a día nos permite construir. Así es que la invitación a través de esta lectura, de esta corta lectura, es a que se vuelva sinceridad tu corazón delante de Dios y le cuentes tal y cual como te sientes, que vayas a su presencia como estés, y Él nunca te echará fuera. Esto fue Voces que Hablan. Vamos con la canción Del Cielo Descendió, de Hillsong Worship, y volvemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la valentía y 5 píldoras que nos ha dado el precioso Espíritu Santo para desafiarnos a ser valientes. Así que vamos con esta canción y volvemos en breve con el tema de hoy por Sobrenatural FM. estamos entrando al tema de hoy. Hoy hablaremos acerca de la valentía, pero más propiamente el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. En el versículo dice los violentos, pero vamos a llamarlo valientes. Y dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Buscamos la definición valentía y significa determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia llamado David. Y David fue un hombre valiente. Y un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y rápidamente vamos a mirar el versículo 7 de primera, perdón, Hechos 13:22. Vamos a Hechos 13:22 y vamos a leer la porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo. Repito, la palabra es Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y dice: quitado a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de allí podemos resaltar, aparte de valentía, podemos resaltar obediencia. Y hay tres aspectos más que podemos evidenciar de David. Y dice obediencia, valentía y gratitud. David, cuando vuelve a Dios a través del salmo que leíamos ahora, el Salmo 51, él lo hace porque es tan grande el sacrificio, o ha sido tan grande lo que Dios ha hecho en su vida y haberlo guiado hasta donde lo ha llevado, que por gratitud este hombre reconoce su pecado y se enfrenta una vez más a un incircunciso. Y cuando este hombre se enfrenta a un incircunciso, como lo hizo tiempo atrás, al ser elegido como rey, él, cuando vio a Goliat, nunca le dijo gigante, siempre lo trató de incircunciso. Y con una fe asidua, creyendo en quien lo había puesto en ese lugar, le dijo: y hoy Dios me dará tu cabeza y los cuerpos de los filisteos los daré a las aves del cielo. Con esa misma fe, este hombre que cayó, pero era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, entiende que él debe devolver a lo que Dios hizo en él. Y de allí partimos para decir que la valentía se aprende desde las pequeñas cosas que están internas en cada uno de nosotros. Si bien valentía, como lo leíamos ahora, se entiende por una situación donde nos enfrentamos a cosas que son riesgosas o difíciles, también podemos hablar de valentía cuando echamos fuera el pecado de nuestras vidas. Y hay cinco píldoras que el precioso Espíritu Santo nos regaló y lo vamos a compartir con ustedes en estos cinco minutos que nos quedan. Y dice: rétese a usted mismo y luche contra el pecado. No permita que el pecado lo acobarde. La siguiente: si usted no es valiente en su relación con Dios, entonces ¿cómo espera predicarle a la gente de Dios? La tercera es: deshágase de todo aquello que lo separa de eso. Que lo separa de él. Eso es valentía. La siguiente es: su peor enemigo es usted mismo. siempre será opositor de la voluntad de Dios. Y la siguiente es: intimidad no es sinónimo de monotonía, es amistad. Y por último, así usted esté contra el propósito de Dios en su vida, Él lo cumplirá cuando quiera, como Él quiera y de la manera que Él quiera. Y estas fueron las píldoras que nos regaló el precioso Espíritu Santo para abordar este tema. Y cuando Él me habla acerca de esto, me dice: y a mis hijos les hace falta. Este es el tiempo para que como jóvenes prediquemos la palabra y demos a conocer el Evangelio. Pero si no hay valentía en nuestras vidas, entonces tampoco aprenderemos a ser violentos para alcanzar almas, para extender el reino de los cielos. Quizás tú te sientas, por ser joven, una persona inexperta en el tema. Pero déjame decirte que Pablo, cuando le habló a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 12, le dio una pauta clave para que él entendiera que el ser joven no es un limitante para alcanzar personas, para alcanzar almas para el reino de los cielos. Así que yo te invito a ti, que lees la palabra, a que me acompañes a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y vamos a abordar en última instancia esta porción de la palabra. Porque el Espíritu Santo me instaba y me decía: hija, es necesario que mi pueblo se despierte, que la juventud se despierte a extender mi reino. Y dice en 1 de Timoteo 4, 12 lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amado joven que me estás escuchando y eres cristiano, no importa si tú eres joven y crees que no puedes abrir tu boca y el precioso Espíritu Santo llenarla. Tú estás en toda la virtud de hacerlo. Tú tienes el respaldo del precioso Espíritu Santo para que lo hagas. Así que hoy te invitamos y te desafiamos, el precioso Espíritu Santo y mi persona, a que lo hagas en tu estudio, en tu trabajo, en el lugar donde tú te muevas. Y así aprenderás a ser valiente. Y bueno, este fue el tema de hoy y hasta aquí llegamos con este maravilloso programa. Nos encanta compartir con todos ustedes cada día que Dios nos permite hacerlo. Te invitamos a que sigas creyéndole a Dios, a que sigas avanzando en su promesa. Te invitamos a que cada día te llenes de la presencia de Dios y que cada día escribas una nueva historia con Él. Esto fue Desafiando a la Juventud, con el director, el precioso Espíritu Santo, y su servidora, Silvia Mazo. Esperamos que cada día avances de victoria en victoria y de bendición en bendición. Dios te bendiga y hasta el miércoles, que podamos nuevamente compartir este tiempo con todos ustedes. ¡Bendiciones! Thank you.